Tokyo, South America, Australia, France, Germany, London, Qatar. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Let me see you dance. Summer's here and the time is right for dancing in the street. It's an invitation across the nations, a chance for folks to meet. Bueno, muy bien. En este bloque, en esta entrevista internacional que tenemos para presentarles a ustedes, vamos a conversar con dos arquitectos que están hoy en Qatar, trabajando para los estadios del Mundial de Qatar 2022. Estamos con Jimena Sellanes, que trabaja para una empresa de ingenieros consultores que ganó la licitación para el diseño de los overlay para los 8 estadios mundialistas, un trabajo que en su fase más activa entra ahora en los estadios que ya están inaugurados y en otros que están avanzando en su proceso de construcción. Y también vamos a estar conversando con José Macena, que es arquitecto deportivo, especialista en infraestructuras deportivas, que se desempeña además en una empresa de gerenciamiento de proyectos que trabaja en la construcción de 3 estadios, y uno de ellos es el estadio de Lusail, donde se disputará nada más ni nada menos que la final de la Copa del Mundo. Así que bueno, les damos la bienvenida a ellos. Buen mediodía para nosotros y buenas tardes para ustedes. Sí, buenas tardes para nosotros, buenos días para ustedes, y bueno, muchísimas gracias por interesarse en nuestro trabajo y difundirlo. Muchísimas gracias. Por favor. Primero que nada, y para arrancar, cuéntenos un poco cómo es llegar a trabajar en un país tan exótico o extraño para nosotros como es Qatar, donde además nada más ni nada menos que en 2 años va a ser el próximo mundial, y cómo es también vivir ahí. Bueno, en realidad, ¿cómo llegamos acá? Llegamos en realidad específicamente para trabajar en la Copa del Mundo. En realidad, quien tuvo la primera oferta de trabajo fue Nacho, y como todo el mundo, cuando Nacho me dijo la posibilidad de venirnos a Qatar, tuve que salir a buscar en el mapa mundi dónde quedaba. Tenía una idea, que era un país del Golfo, pero bueno, exactamente dónde quedaba y cómo era, y bueno, no teníamos mucha idea. Creo que le pasó lo mismo a todo el mundo. Sin duda, la Copa del Mundo ha puesto a Qatar en el mapa mundi, por lo menos para el mundo occidental. Y bueno, en realidad nosotros empezamos a trabajar en la Copa del Mundo de la mano de Carlos Arcos, que es un arquitecto uruguayo que hizo la remodelación del estadio de la Arena de Avellaneda en Curitiba para la Copa del Mundo 2014 en Brasil. Y bueno, allá nos fuimos, trabajamos 4 años en la remodelación del estadio, primero en el proyecto, luego en la obra específicamente. Después también nos quedamos trabajando en todo lo que es las estructuras temporarias, o overlay en inglés, como lo decías bien al principio. Y bueno, y finalmente haciendo la puesta a punto del estadio post-copa para que quedara el legado. Y bueno, y así empezó nuestra experiencia, y a partir de eso, bueno, vincularnos con la Copa del Mundo ha sido como natural, digamos. Y por eso terminamos acá. A raíz de un poco esa relación, ¿no?, que surge con la organización del Mundial 2014, ustedes volvieron a Uruguay después, o sea, no hubo posibilidad de trabajar para el Mundial de Rusia, ustedes, digamos, estaban en otros proyectos y volvieron a vincularse ahora con el tema del Mundial de Qatar. Lo que pasa es que nosotros terminamos el Mundial de Brasil 2014, bueno, obviamente en la época de la Copa, ¿no?, en junio-julio, y después, como bien decía Jimena, nos quedamos trabajando en la conversión del estadio para los usos del club, que después de la Copa hay que hacer algunos trabajos. Y ahí nos quedamos hasta diciembre de 2014, en verdad, en febrero de 2015 volvimos a Uruguay. Ya a esa altura, para el trabajo que era, para el que estábamos buscando, que era como trabajar de vuelta en los estadios, en la construcción de los estadios, los de Rusia ya estaban todos comprometidos, porque ya estaban bastante avanzadas las obras, o muy avanzadas las obras. Entonces, como no era una posibilidad. Y ahí empezamos a buscar en el siguiente mundial que para esa época ya estaba destinado, que era el de Qatar. Y bueno, en el interín nos surgió la posibilidad de ir a trabajar en Tel Arena, allá en Uruguay, otro estadio, otra infraestructura deportiva, en el cual estuve trabajando por 2 años en la dirección de obra, con un equipo muy grande, muy lindo, Y bueno, después surgió en determinado momento de tantas, o de alguno de los currículums que habíamos mandado para Qatar, de uno de ellos volvió, hubo un retorno, en verdad de dos de ellos hubo un retorno, y bueno, entre las dos opciones elegimos una y nos vinimos acá a Qatar. Y bueno, y justamente para trabajar en los estadios hasta el evento, los estadios estarían pronto para finales del año que viene, finales del 2021, y la Copa sería finales del 2022, o sea, un año antes. Y bueno, en verdad nos salteamos Rusia por un tema casi natural, o sea, ya no daba el tiempo. Es como cuando termine la Copa de Qatar, tratar de conseguir un trabajo para construir un estadio en Estados Unidos, México, Canadá, ya va a estar casi todo comprometido a esa altura. ¿Cuáles son las principales características o aspectos para diagramar o construir un estadio para un Mundial de Fútbol? Está buena la pregunta y es bastante como abarcativa. Va a depender de claro, porque es creo que en un momento previamente habíamos estado conversando del término de estadio FIFA, ¿no? Que Peñarol un poco lo maneja bastante y también lo maneja Nacional en cuanto al Parque Central. Y bueno, pensar que, por ejemplo, el Parque Central fue estadio que cumplía con los requisitos FIFA. Nada más que, bueno, hace 90 años. Pero hoy por hoy ya no los cumple. Y bueno, y lo mismo pasa con el estadio de Peñarol. O sea, es una buena base para poder ser un estadio mundialista, pero hoy por hoy, así como está, no lo cumple. El tema es definir para qué evento lo queremos hacer. O sea, la FIFA organiza una gran amplitud de eventos, ¿no? Desde mundiales masculinos, mundiales femeninos, fútbol playa, fútbol salón, mayores, sub-17, sub-21, sub-23. Entonces, bueno, dependiendo de qué, es los requisitos que la FIFA pide. Nosotros actualmente estamos trabajando en estadios mundialistas, en los cuales es la máxima exigencia en cuanto a todo lo que pide la FIFA. La máxima exigencia en cuanto a televisación, la máxima exigencia en cuanto a espectáculo y en cuanto a requisitos. Entonces, dentro de ese estándar, vamos a decir, no es lo mismo hacer un estadio para la final que para hacerlo para una fase de grupos, porque la población, la capacidad del estadio cambia en ambos. En cuanto al campo de juego, vestuarios, nivel de iluminación, tecnologías, cantidad de baños, locales gastronómicos, todo eso es un estándar parejo, que obviamente depende de la capacidad, pero que es parejo para todos los estadios, proporcional a la capacidad. Pero después, bueno, para la apertura de la final, hoy por hoy la FIFA está pidiendo estadios de 80.000 personas, lo que se llama capacidad neta, que es entradas vendidas, básicamente. Y para fase de grupos, hasta cuartos de final, está pidiendo estadios de 40.000 personas. Entonces, bueno, un poco eso te mueve. ¿Qué tiene que cumplir un estadio para ser FIFA? Y bueno, depende para qué torneo, depende para qué etapa del torneo, pero básicamente lo que requiere para lo que estamos hablando, que es un mundial de fútbol masculino mayores, unos niveles de iluminación y unos niveles de redundancia, se les llama, que es básicamente seguridad en los servicios. O sea, si vos tenés energía eléctrica, bueno, tenés unos generadores que te hacen el backup de esa energía eléctrica, y a su vez tenés unos generadores que están por las dudas que los generadores se rompan. O sea, es como la redundancia en los estadios FIFA es como bastante increíble de entender. Es asemejable a un hospital, como que no se puede cortar un montón de servicios, porque de ello depende no la vida de gente, pero sí la vida del negocio. Y una otra cosa, ¿no? Vos decías, ¿no? En cuanto a los máximos requisitos, ¿no? Que al hablar de un mundial masculino de mayores, y se me ocurre que incluso esos requisitos pueden variar bastante de un mundial a otro. O sea, un estadio que de repente cumplía los máximos requisitos de la FIFA en 2014, por ahí en 2018 ya no los cumple. Dentro de determinados estándares, como puede ser para Uruguay, ¿no? Como vos decías, que se maneja, ¿no?, el estadio FIFA, si de repente es de 2015, son estructuras que por ahí en poco tiempo ya tienen que dar un salto, porque si no se quedan atrás, ¿no? Pasa eso de un mundial a otro. Sí, en realidad la FIFA trabaja con lo que se llaman cuadernos, los cuadernos de la FIFA. Y en realidad el cuaderno de la FIFA sale, por ejemplo, para cada evento. En este caso trabajamos con los cuadernos de la FIFA para Copa del Mundo Mayores Hombres. Y en realidad, lo que te pasa muchas veces es que cuando vos empezás el proceso, por ejemplo, Qatar empezó, nos pasó en Brasil también, Brasil empezó el proceso de los estadios antes de que terminara Sudáfrica. Entonces, en realidad, Brasil no tenía cuaderno Brasil, FIFA, tenía cuaderno Sudáfrica. Entonces empezás a trabajar con eso, porque es una base, algunas cosas cambian, otras se mantienen durante, no es que cambie todo el tiempo, pero sí algunas cosas Entonces lo que te pasa es que, ponele, a nosotros nos pasó que cuando estábamos a la mitad apareció el cuaderno FIFA, porque el cuaderno Brasil, una vez que se terminó Sudáfrica, la FIFA empieza a mirar a Brasil, ¿no? Y ahí aparece el nuevo cuaderno. Entonces tenés que adaptar algunas cosas que son nuevas. Sobre todo el tema de las tecnologías es lo que más cambia, porque en realidad a medida que la tecnología avanza, sobre todo la parte de la televisación, avanza tanto y que en realidad, bueno, implica tener que ayornarse un poco. Ahora a nosotros nos pasó lo mismo. En realidad nosotros empezamos a trabajar con el cuaderno Rusia. Y ahora recién habría un cuaderno nuevo para Qatar. Donde en realidad se ayornan algunas cosas, como te decía, infraestructuras o qué sé yo, nuevas tecnologías, se cambian. Y a su vez también se adaptan algunas cosas que son propios de la cultura, ponele, del país. Eso también, por ejemplo, en este caso va a ser el primer mundial que se va a hacer en un país árabe, en un país musulmán. Entonces, en realidad, eso tiene algunas cositas que se incorporan que no estaban en los otros cuadernos. Entonces, en realidad, eso es lo que va variando. Y lo que te pasa es que, en realidad, cuando hablamos de que un estadio cumple los requisitos FIFA, ¿qué tipo de requisitos? Muchas veces eso puede ser que cumpla los requisitos FIFA y que no sea FIFA mundial o FIFA no mundial final o bla, bla, bla. O incluso algunos, por ejemplo, en Brasil, que cumplieron y qué sé yo, si ahora se volviera a hacer la próxima Copa fuera en Brasil, seguramente necesitaría un ayornamiento. Obviamente que no es tirar el estadio volver a hacerlo de nuevo. Hay algunas cosas que se mantienen, pero hay algunas otras que en realidad implican cambios importantes. Yo quería preguntar también, además de la construcción del estadio, me imagino que también, o capaz que esto, no sé si les compete a ustedes, que me imagino que hay una infraestructura relacionada, ¿no?, al estadio, que también se tiene que construir en torno a lo que va a ser las cercanías, digamos, como pueden ser hoteles o demás. ¿Ustedes también trabajan en eso o eso va por otro lado? Bueno, no, en realidad nosotros en estos momentos estamos en la parte de los estadios, lo que es ya bastante. Obviamente que toda la ciudad, todo Qatar está trabajando para la Copa. Más allá de la Copa, Qatar en realidad en particular, porque es un país muy nuevo y en realidad se ha hecho todo prácticamente nuevo, tiene una visión 2030 de lo que va a ser Qatar, y 2022 es un punto en esa visión 2030 Qatar. Entonces, un montón, en realidad, de obras que se están haciendo son para la Copa, pero en realidad con una visión final 2030, no es solo para la Copa. O sea, en realidad en el medio también hay un montón de otros eventos que ellos están pensando. Así que en realidad se está haciendo, bueno, por ejemplo, el metro se hizo, Qatar no tenía sistema público, ningún sistema público de movilidad, en realidad todo el mundo se usa en auto. Ahora tienen metro, que obviamente no llega a todas partes, pero bueno, los estadios están conectados con metro. Después, bueno, toda la hotelería obviamente se está haciendo, pero bueno, no solo por la Copa del Mundo, sino porque en realidad Qatar está apostando también a través de Qatar Airways. En realidad es un punto que en realidad para todos lados paras acá, entonces te abren la escala durante 24 horas, ¿entendés lo que te digo? Entonces se está promocionando Qatar más allá de en realidad de solo la Copa del Mundo. Pero, por ejemplo, se hizo una ciudad nueva, Lusail, que es donde está el estadio, que es una ciudad que se hizo de cero, no había nada, y se levantó toda. De hecho, es una ciudad para 300.000 habitantes, que se supone que, bueno, ahí van a estar algunos de las personas que van a venir a trabajar para el evento. Y bueno, yo ahora que estoy terminando con la parte del diseño de los overlay, empezaría a trabajar en realidad en lo que serían como los dormitorios de los ómnibus. En realidad Qatar va a necesitar para el evento FIFA 3.000 ómnibus, que obviamente no tiene, y que no los necesita, porque en realidad no los necesita, entonces se van a hacer en tres puntos diferentes los estacionamientos, pero además los alojamientos de los 30.000 personas que van a trabajar, además de, ¿no?, bueno, todos los alojamientos, todo, y todo es temporario. Una vez que se termine la Copa, los ómnibus se van, las personas se van, y las estructuras también se van. Pero sí, en realidad estamos como trabajando, ahora yo voy a trabajar en eso, pero básicamente estamos trabajando en los... Que esas son estrategias del país, ¿no?, del país organizador. Un poco lo que está diciendo es eso, o sea, para la hotelería, que era un poco lo que tú preguntabas, Darío, en Brasil se usó también, y acá se está manejando, alquilar cruceros y ponerlos en la bahía. Cada uno tiene 5.000 habitaciones de hotel, y bueno, van a dar habitación de hotelería durante el periodo que se precisa. Bueno, hay estadios desmontables, hay estadios que se disminuye la capacidad después del evento. O sea, esas estrategias de legado, vamos a decir, de qué se piensa, qué va a pasar después de la Copa, son las que mueven el país a hacer las cosas temporarias o permanentes. El metro obviamente lo hizo permanente, pero bueno, lo que decía Jimena, en cuanto a los ómnibus, no va a precisar a futuro 3.000 ómnibus para el día a día de Qatar. Entonces, bueno, ve la manera, la estrategia de hacerlo temporal. Y esas son estrategias que los diferentes países van tomando. Bueno, hay una característica que tiene este Mundial que va a ser en el invierno, o sea, va a ser de fines de noviembre a diciembre, por una cuestión de temperatura. O sea, en este momento los Mundiales se hacen casi siempre en junio o julio, que en el hemisferio norte, en este caso en Qatar, las temperaturas son muy altas. ¿Qué características tiene, o sea, dirigir una obra a tan altas temperaturas? O sea, si hay algo especial, protocolo para el tema de los obreros o de la construcción en sí, porque son situaciones extremas, independientemente de la situación de ya mismo de un rubro como es la construcción, que tiene ciertos riesgos. Sí, la mayoría de las copas son en el hemisferio norte y suceden en junio y suceden en el verano durante el hemisferio norte. Uh-huh. Pero la Copa de Brasil o la de Sudáfrica, por ejemplo, fueron en invierno. En países con un invierno capaz no tan extremo como... Claro, exactamente, tan crudo. Pero bueno, en este caso, en el verano del hemisferio norte, sería un tiempo crudo y bueno, por eso un poco se aprobó, el Congreso de la FIFA se aprobó mover la Copa para las fechas entre 21 de noviembre y 18 de diciembre, que va a ser el invierno nuestro, o el invierno de Qatar, perdón, con temperaturas que rondan los 25 grados, 20 grados, de noche puede ser que baje a 12, cosas de ese tipo. Los partidos se están planteando hoy por hoy, si mal no recuerdo, a la 1, 4 y 8, creo, si mal no recuerdo. 1, 4, 7 y 10, ahí va, exactamente. Son 4 partidos por día. Entonces, bueno, va a haber de todos los climas. En cuanto a condiciones de trabajo, como decías tú, es complicado. Uno va a visitar la obra, y que la va a visitar 1-2 horas por día, y trata de ir temprano en la mañana para no ganarse todo el sol del mediodía, y así todo sufre. Imagínate lo que pasa con los obreros que están trabajando propiamente. Pero así todo tienen, y estas obras de la Copa sobre todo, que son que la FIFA las mira con cuidado y las especie de monitorea, por temas lógicos, o sea, la FIFA pone el nombre del evento y no quiere que el nombre del evento esté vinculado a determinadas cosas que no están bien vistas, o que no están correctas, mejor dicho. Y bueno, y entonces, bueno, estas obras están de alguna manera monitoreadas. Entonces, bueno, yo qué sé, se mide el riesgo de calentamiento, no sé cómo decirlo, índice de, sí, es una mezcla entre temperatura, humedad y viento, en el cual si supera los 53, no supera 3 grados, sino 53 de ese índice, la jornada se para, no hay vuelta. Si está entre 45 y 53, cada una hora tenés que parar e ir a unas áreas específicamente destinadas, que son áreas de descanso, en el cual tienen sillas, tienen ventiladores, tienen aire acondicionado, son áreas externas, pero con aire acondicionado, bueno, cubiertas obviamente. Si el índice está entre determinados otros factores, esa pausa es cada 2 horas, tenés que tomar líquido cada 15 minutos, o sea, está bastante como regulado, de manera que no se haga tan tedioso, pero es bastante complicado. Bueno, y llega como los extremos, que en verano, por ejemplo, la jornada laboral se corta a las 11 de la mañana y se retoma de vuelta a las 5 de la tarde. Y se trata de priorizar trabajar de noche, pero así toda la humedad es muy, muy grande. Es parte de, supongo que si estás trabajando en Canadá, en la parte norte de Canadá, tendrás unas situaciones extremas, o en el norte de Rusia, extremas pero de otro tipo. Ustedes hablaban del tema del legado que quieren dejar, ¿no? Y en esto que son estadios que son desmontables, son estadios que se pueden como construir de alguna manera, y minimizarlos, e incluso leí en una nota que se pueden llegar a quedar como una cancha de tenis. ¿Cómo ustedes manejan eso del legado para que los estadios, no sé, en cierta forma puedan servir para, no solamente para el Mundial, sino como, bueno, ¿qué expectativas hay en cuanto a lo que se pueda llegar a usar después, ¿no? Porque me imagino que todo ese laburo y esa infraestructura, no sé si lo utilizan o clubes, o si hay como están pensando como eso que decían en 2030, de que Qatar sea sede también de otros eventos internacionales. ¿Cómo manejan todo también ese tema del legado, que también me parece sumamente importante? Hay diferentes estrategias. De los 8 estadios que se están construyendo para la Copa, o mejor dicho, 7 se construyeron, o se están construyendo, y uno ya era existente y se reformó, las estrategias son diferentes. El Califa, que es como el estadio histórico de Qatar, el estadio centenario nuestro, va a permanecer como estadio. Era un estadio de 35.000 personas, 30 y algo mil, y se amplió hasta 56, por lo cual puede alojar hasta fase de cuartos de final, y bueno, va a permanecer como estadio. Después de los otros 7, la mayoría, dos de ellos, van a ser de clubes. Posteriormente, uno van a ser de dos clubes que lo van a compartir, y otro es Al Rayyan, que es un club que ya tenía un estadio, que lo demolió y construyó uno nuevo. Pero en lugar de quedarse con la capacidad FIFA de 40.000, que es el mínimo que pide para un estadio mundialista, lo van a reducir a 20.000. Básicamente la estrategia es sacar la tribuna alta. Se quedan con la tribuna baja y alguna cosa más. Después, bueno, con los diferentes estadios hay diferentes estrategias. Al Bayt, que es uno que se está construyendo en el norte, una ciudad chica en el norte de... a 20 kilómetros al norte de Doha. La estrategia es convertirlo en hotel, también tiene una parte comercial, tiene una parte de eventos, parte va a quedar como, obviamente también como estadio. En otro, el Tumama, se desmantela la tribuna alta y se agrega un estadio, un hotel. El de Lusail, por ejemplo, se está pensando en también que sea un centro de la ciudad, de la ciudad de Lusail, en el cual no va a quedar como estadio, se va a transformar en escuela de primaria, escuela de secundaria, en el cual el campo de juego propiamente, la mitad se va a transformar en un gimnasio y la otra mitad es un patio abierto, viviendas en la parte superior del estadio, el de Ras Abou, que se desmantela por completo y el legado es, en el país es cero, va a ser un legado en otro lugar, un único legado, o sea, el estadio nuevamente montado como estadio FIFA en otro país o fragmentado en diferentes... en la tribuna de una piscina, en la tribuna de una pista de atletismo, en una plaza de toros o en una cancha de tenis, lo que fuera. Y bueno, un poco como la estrategia cambia, pero el objetivo es el mismo, tratar de que no quede en eso que es bastante común en los eventos estos masivos, sea Mundial de FIFA, sea Juegos Olímpicos, exposiciones universales, que exigen una gran cantidad de... o que tienen una gran cantidad de exigencias en corto plazo y que después posiblemente las ciudades no las usen. La idea es justamente tratar de no tener eso que se llama elefantes blancos, esas grandes infraestructuras que después no sirven para nada, o mejor dicho, no tienen el uso que deberían tener. Creo que en Sevilla 92, no sé si se acuerdan, sí, la exposición Universal de Sevilla, crearon áreas servidas con calles, con infraestructuras sin uso. Ejemplos hay miles, buenos y malos en todo el mundo. Acá un poco la estrategia es tratar de reducirlos, porque el torneo local no da para estadios de 40.000 personas y menos de 80.000. Con estadios de 20.000 ya les alcanza y les sobra. Recientemente ahora Qatar, por ejemplo, se postuló para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2032. Obviamente el proceso todavía no comenzó, está todavía, mejor dicho, en proceso. Hay varias ciudades candidatas, pero una de ellas que se candidata es Doha, o sea... Un poco la estrategia de Qatar y de Doha es de seguir apostando eventos deportivos masivos para posicionarse en el mapa y para tratar de crecer un poco, por ahí viene la estrategia. Nacho, vos mencionabas recién el tema de los elefantes blancos, ¿no? Como se le llama, que es un fenómeno que se da en las grandes competencias. Si es lo que se percibe, digamos, como que podría ser el primer evento tan macro a nivel deportivo, que tiene como esa especial preocupación en justamente no dejar esas estructuras como ha pasado en Brasil o como ha pasado en Juegos Olímpicos, ¿no? Un poco en relación a lo que mencionaba Jimena antes también del transporte que no se necesita o cosas que solamente van a ser específicas para el evento. O sea, como que se percibe desde afuera que sería como el primer evento grande deportivo que tiene como esa preocupación en decir, bueno, esto lo vamos a necesitar puntualmente, no después, sino dejar cosas que después no se vayan a utilizar. Sí, yo creo que en realidad, bueno, lo que pasa es que también se va aprendiendo, por suerte, digo, después de un montón de aciertos y de errores, también cómo se van puliendo estas cosas, y yo creo que en realidad también cada vez va a ser más difícil encontrar quién pueda asumir este tipo de eventos, qué países pueden asumir este tipo de eventos, sobre todo si después les queda un legado que es imposible llevarlos adelante, ¿entendés? Porque mantener un estadio de estas características, sobre todo en país, aunque fueran países que tienen el fútbol como primer deporte, como Brasil, en realidad incluso para ellos ha sido muy difícil sostener un Maracaná o en el norte, en el nordeste, donde en realidad no tienen otra, la población tiene otras prioridades que mantener este tipo de edificio que termina siendo muy costoso. Claramente. Entonces, en realidad, bueno, le pasó a Sudáfrica también. Así que en realidad creo que ha sido como un aprendizaje de decir, bueno, esto no puede ser así, y creo que los países también van pensando, ¿no? Van evolucionando de esta idea, y creo que era que en realidad Qatar lo ha podido llevar adelante también porque por las características de Qatar, ¿no? Es un país nuevo, es un país que está todo en obra, está todo en construcción, en realidad tienen pensado ya, esto se enmarca dentro de un proyecto a largo plazo, más allá es un punto. Entonces, en realidad, esas características no están dadas siempre que vos empezás un evento de estas características, ¿no? Igual experiencias hubieron, creo que este sí sería como el primer evento que en lo macro se está pensando de esa manera. Pero por ejemplo, en Brasil, no sé si ustedes se acuerdan del estadio de Corinthians, es un estadio que tenía las dos tribunas altas atrás de los arcos, eran temporarias, y después se desmanteló y se transformó en un estadio de 20.000 personas, que era lo que, perdón, de 40.000, que era lo que pesaba el Corinthians. Pero claro, se hizo un estadio de 60.000 para poder alojar partidos de semifinal. En los Juegos Olímpicos de Londres, una piscina de una arquitecta iraní, tenía una piscina de 10.000 personas, si mal no recuerdo, para el evento particular, que después la tribuna se desmantelaba y quedaba de 40.000 para el legado de Londres. Pero sí, parecería que es como bueno, o el estadio de Ekaterimburgo en Rusia, ustedes que fueron a Rusia, como que también fue bastante obvio y burdo, ¿no? O sea, en el cual dos tribunas gigantescas surgen atrás de los arcos, que se nota a la legua, ¿no? Que son temporarias. Pero sí, este es como el primer evento que masivamente y que macro, y que en la visión macro se ha pensado en el legado. Yo creo que Qatar tiene algo que en eso que lo ha pensado bastante bien en eso. O sea, no está derrochando dinero. Cuando uno se imagina Medio Oriente y países petroleros y este tipo de cosas, creo que se imagina que están gastando dinero, y me parece que Qatar obviamente lo está gastando. Y obviamente después del evento va a tener que volver a gastar dinero para convertir el estadio en algo que pueda usar, pero por lo menos está pensando en no tener elefantes blancos. Creo que en eso no está mal gastando el dinero. Creo que es una visión personal, obviamente, pero creo que tiene bien pensada la visión macro. ¿Qué diferencias tienen con respecto, por ejemplo, a un país muy futbolero como Brasil, donde ustedes estuvieron trabajando? ¿Qué diferencias tienen este tipo de estadios? ¿Qué tecnologías vamos a poder ver en ese mundial? Que es como, en el mundial siempre se presta para, siempre se va como un paso más, ¿no? Lo que veo con respecto a los eventos y lo que hace como también al espectáculo, ¿no? Hay muchas cosas que están planeando y que todavía no se sabe a ciencia cierta qué de eso se va a comenzar a concretar. Y a su vez también muchas de esas cosas quedan como todavía en secreto de la organización, ¿no? O sea, no por nosotros, pero por la organización que la idea es justamente dar el efecto shock de develarlo en el momento del evento, ¿no? Pero sí, yo creo que desde el punto de vista tecnológico va a haber una diferencia con respecto a los de Brasil, sin duda, y a los de Rusia, por lo que hemos visto en imágenes. Y después, en cuanto a estadios, va a ser de nivel hotelería. Uno está acostumbrado a entrar a un estadio en el cual básicamente las terminaciones, desde el punto de vista arquitectónico, son materiales rústicos, ¿no? Hormigón armado, ladrillo, bloque, alguna pintura y hierro galvanizado, muchas cosas. Lo que sería más una imagen industrial. Y por el tema cultural acá de Qatar, la mayoría de los estadios van a tener terminaciones que en un edificio convencional en Uruguay podrían ser asemejables a una arena indoor, como sería Ante la Arena, o un shopping, o un hotel. Un montón de cosas que no te dan la idea de que va a ser un estadio. Y bueno, y una de las novedades más importantes de Qatar, que fue algo que Qatar ofreció desde el principio, es que la mayoría de los estadios, o casi todos los estadios, van a tener aire acondicionado en las tribunas. Entonces, si afuera ya ha pasado que las temperaturas, nosotros fuimos a la inauguración del Califa, a la reinauguración del Califa en mayo de 2017, y la temperatura afuera en mayo, verano, eran 40 grados, 35, algo así, y adentro era 25 grados, perdón. Y bueno, y ese tipo de cosas es como una novelería que no sé qué tanto va a ser usado, ya que el Mundial va a ser en noviembre, finalmente fue postergado, pero si el Mundial iba a ser en verano, era una necesidad. En relación al avance de las obras en general de los estadios, ¿no? El tema del COVID-19, cómo viene afectando el funcionamiento, imaginamos que bueno, que hay algún tipo de cambio en ese sentido, y bueno, todo debe estar dentro de un cronograma muy, muy meticuloso, pero bueno, algún impacto tiene que estar teniendo. Sí, bueno, no sé si ustedes saben, pero bueno, acá el COVID pegó bastante fuerte. En realidad nosotros recién ahora estamos en la fase 3 de lo que se llama la desescalada, se está saliendo de la cuarentena, llevamos más de 4 meses de cuarentena, porque han habido, imagínate que Qatar tiene 2.700.000 y han habido más de 100.000 y pico de casos. En realidad ahora estamos en un promedio de más o menos de 250 casos diarios. Así que bueno, ha sido un país que ha sido muy golpeado por el COVID. Pero las obras, si bien se paró todo, cuarentenas, escuelas, todos los trabajos se están haciendo, todo lo que se puede hacer a distancia, las obras de la Copa fueron declaradas de interés nacional y en realidad de interés estratégico, perdón, y entonces no se suspendieron. Claro que sufrieron, por ejemplo, reducción de la cantidad de personas que trabajaban por el tema de la distancia, también porque hubieron algunos focos en algunas obras, entonces tuvieron que pasar a la cuarentena, qué sé yo. Y en el principio tuvieron problemas con el abastecimiento de algunos de los insumos. Sí, dos cosas. Una es, como decía Jim, al principio cuando el COVID era un tema de China solamente, una de las obras en las que estoy trabajando, el Estadio Lucero, es una empresa catarí asociada con una empresa china, CRCC, que es una de las más grandes constructoras más grandes del mundo. Y mucho del material de la estructura metálica del techo, de la fachada y del techo, venía de China, o viene de China, fabricado allá. Cuando decía que el COVID era un asunto de China, sí, se paró la producción y se empezó a pensar en producciones en Europa, en España, en Portugal, que también tienen, obviamente, buena, en el norte de España, Bilbao, y se empezó a pensar en una alternativa, que si eso seguía demorándose, o si el COVID seguía estirando los plazos de obra, nada, se iba a tener que cambiar de proveedor. Rápidamente el COVID se transformó en una pandemia, y ya eso dejó de ser una estrategia de alcanzar los plazos, porque bueno, de Europa tampoco se podía importar nada, entonces bueno, siguió todo como venía, y actualmente se sigue produciendo allá en China gran parte del techo, y está en camino, ¿verdad? En Lucero, en uno de los estadios que decía recién, el techo está planteado para empezar a izar los cables, es el montaje de la estructura del techo a mediados de agosto, o sea que sigue todo el programa, y el programa sigue siendo que a finales del año que viene estarían los 8 estadios prontos para la Copa. Como saben, Qatar está siendo bloqueado por los países del Golfo hace ya 3 años. Y también eso fue un golpe para las obras de la Copa, porque muchos de los suministros venían de Arabia, y bueno, y ahí ya hubo una primera estrategia de cambiar el foco, y bueno, sí, ya no puedo traer cosas de Arabia, de Emiratos, de Bahrein no tanto, pero bueno, de Emiratos y de Arabia sí, y empezaron a mirar a Irán, empezaron a mirar a Turquía, empezaron a mirar a China. Hace 3 años hubo como un golpe, bueno, el COVID fue como un segundo golpe, pero así todo están las obras en plazo. Un poco para ir cerrando y agradecerles este momento, esta charla, quiero que nos cuenten un poco cómo está viviendo Qatar como sociedad, como país, cómo está la gente, ¿no?, con la expectativa de que sea el Mundial, nada más ni nada menos. ¿Cómo se va palpando eso en la calle, ¿no?, en la sociedad? ¿Cómo lo están viviendo ellos con esa cultura que tienen quizás no tan futbolera? ¿Cómo se lo están tomando ellos también, ¿no?, todo esto? Qatar en realidad es un país de, como les decía, 2.700.000, donde el 10% nada más es Qatar y el 90% es extranjero, somos expatriados que venimos a trabajar a Qatar. De ese 90% en realidad, bueno, vemos muchos occidentales, pero también hay muchos de acá de la vuelta, región, asiáticos, y bueno, y también del país del Golfo y qué sé yo. Entonces en realidad es como difícil hablar de lo que siente la sociedad qatarí, porque es como difícil hablar de una sociedad qatarí, primero porque en realidad a los qataris en sí, que son la minoría, prácticamente no tenés acceso, o sea, en realidad vos como expatriado difícilmente, bueno, te los podés cruzar en un shopping, o bueno, te los cruzás así, así en la vida, pero en realidad no compartís como espacios de intercambio. No sé si se entiende, en realidad nosotros vivimos como expatriados, nos trabajamos con la mayoría, bueno, nuestras empresas, las dos son extranjeras, la mía es egipcia, la de Nacho es norteamericana, y bueno, y en realidad ahí adentro vos después en realidad te vas como juntando con gente en las escuelas también, los que van, esto, lo otro, es como difícil. Pero bueno, es verdad que hay como, pasó en Brasil también, como que todo parece que es hasta 2022. Es como que en realidad todo está pensado hasta 2022, y en realidad es hasta difícil imaginarse después de 2022 qué. Pero bueno, también en realidad es hasta para nosotros, ahora que que como que tenemos más conocimiento de la sociedad acá y de que nos empezás a acostumbrar a determinadas cosas, es hasta difícil imaginar cómo va a acoger, digamos, Qatar y Doha en particular, que va a ser la ciudad principal, donde que en realidad todos los estadios están acá a la vuelta, hay 30 kilómetros de distancia entre un estadio y otro, o sea que todo se va a vivir acá concentrado. El tipo de público que traen los eventos de este tipo de eventos, cuando aparte público en masa, ¿no? Que se comporta, que vive de forma diferente. Bueno, ustedes lo tienen clarísimo. Hay mucha expectativa, sin duda, el país está apostando muchísimo a todo, y dentro de los países musulmanes, son para nuestro concepto occidental de apertura de cabeza, ¿no? Porque en realidad también hay que tener en cuenta con qué varita los estamos midiendo, son de los que están más abiertos a los cambios, más abiertos al entender las diferencias, están más acostumbrados también porque hay mucha gente de todas partes del mundo. Entonces, en realidad, acá en realidad tenés el código, por ejemplo, de vestimenta solo para entrar a algunos lugares que son públicos, los hospitales, que playas que son públicas o familiares que le llaman, pero después en realidad podés vivir como occidental, vestir como occidental, ir a todo, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, acá está prohibido el alcohol. Acá no se vende alcohol en ningún lado. Uno de los sponsores de la FIFA es una bebida alcohólica. Es como, nada, es como difícil un poco imaginarse. Yo creo que ellos no tienen ni idea. Claro, uno piensa en la Fan Fest, ¿no? Y todas las movidas que hay alrededor de un evento mundialista. Y como decías vos, un poco ese shock de occidentalidad que va a recibir el mundial, ¿no? Con gente de todas partes. Y sumado a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la prohibición del alcohol, ¿no? O sea que como que va a ser bastante interesante, por lo menos, de ver cómo se desarrolla. Sí, en cuanto a eso también quería complementar, en diciembre pasado estuvo acá el Mundial de Clubes, que la final se jugó entre Liverpool y Flamengo. Y bueno, ahí ya hubo algunas experiencias, en verdad en los estadios no se vendió alcohol, pero sí en la FanFest. Los qataríes y los árabes en general no están autorizados a beber alcohol o comprar productos porcinos. Y bueno, hay un mercado acá, un mercado público, que es el QDSC, que vende esos productos para extranjeros, pero vos tenés que tener un registro. Y bueno, lo mismo seguramente vaya a pasar en la FanFest o vaya a pasar en los estadios, en el cual en Rusia ya estuvo la experiencia del Fan ID, el carnet especial de fanático. Por lo que ha dicho la FIFA, fue una muy buena experiencia y fue exitosa, por lo que se supone que acá se va a implementar también. Y una más en torno a eso es hoy por hoy en Uruguay no se permite vender alcohol en los eventos deportivos. O sea, a lo que quiero llegar es que no es solo un tema de Qatar, pasó en Brasil también. Claro. Si vos querías tener un partido de fútbol en el cual se vendiera cerveza, tenías que hacer una regla especial para ese evento. Y bueno, en lo que pasó en Brasil en particular es que se hizo un decreto específico en el cual se asemejó los partidos del Mundial, no a un partido de fútbol, sino a un evento masivo en el cual en esos eventos sí se permitía la venta de alcohol y por eso se permitió la venta en los estadios. Y después se quitó nuevamente. En Uruguay hoy, si se quiere hacer un partido mundialista, no se puede porque no se puede beber alcohol. Sí se puede, pero no se podría vender alcohol en el estadio. Entonces, bueno, eso son cosas que se van a hacer. Lo tiene que hacer Qatar y lo tiene que hacer Uruguay en caso que quiera hacer ser. Lo que les quería comentar como última cosita es que en realidad Qatar, a lo que está con tanto tiempo antes, en realidad, viene testeando, viene haciendo test en realidad de eventos y de qué sé yo, ¿viste? Y en realidad eso también los está llevando como a poder tomar decisiones y políticas y qué sé yo. Claro que en realidad ninguno implica la masividad de esto. Imagínense que vamos a tener 4 partidos por día en una misma ciudad prácticamente. Y otra cosa que decía Nacho, por ejemplo, lo del bloqueo, que fue un golpe para Qatar también, es no le permite tener la posibilidad de gente que se vaya a quedar a un país limítrofe, porque acá es muy chiquito. Entonces podrías pensar que gente se quedara en Dubái, que tiene toda la infraestructura, y que pudiera volar por el día, que eran vuelos puentes aéreos de muy poco tiempo. Ahora ya no existe esa posibilidad, ya no hay conexión, o sea, la conexión se tiene que hacer a través de Omán, te lleva 8 horas, ya es imposible. Entonces, en realidad, claro, te va a pasar que todo el mundo va a estar acá. Pero ya bueno, veremos. Ojalá que no veamos. Jimena, Nacho, Nacho, Jimena, les agradecemos muchísimo por esta conversa. Nada, nos vamos proyectando, esperemos que para el 2022 esté todo más tranquilo, ¿no? Con el tema sanitario, como para poder disfrutar de un mundial como se merece, tanto para la gente que va a asistir como para lo que lo vamos a ver quizás por televisión, o quizás gente dice, ¿no? En la vuelta de la vida podamos andar por ahí, nunca se sabe, así que bueno, nada, les agradecemos por esta charla y que nos vayan como adelantando un poco el panorama de lo que se viene para el próximo mundial. Así que desde ya, de acá del área 18, muchísimas gracias a ambos. No, los agradecidos somos nosotros y sí, bueno, ojalá que pueda ser, y si estamos acá, están todos invitados. Es lo peor que pudiste haber dicho. Pero bueno, si todavía estamos acá, ojalá podamos servir de nexo para que puedan venir muchos uruguayos. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, saludo a toda su audiencia y a todo el Uruguay. Un abrazo grande. Muchas gracias.